Vamos con otro tema. ¿Este tema es nuestro? ¿Nuestro? Este, Meli, ¿quiere decir algo porque con el tema, el significado del tema? ¿Qué quiere decir? Sí, se lo voy a dedicar a todas las chicas que piensan que no se pueden enamorar después de haberse enamorado. Esto es para ustedes. Quería estar en tu espejo, acariciar tu reflejo. Quería estar a tu lado, junto a vos. Decías que era complejo, me voy de lejos, me alejo. No puedo más con esto, digo adiós. Todo cambió, antes sentía dolor, pero ahora estoy recobrando la ilusión. Después de haber sufrido tanto, creo sentir otra vez la libertad absoluta de poder volver a creer y en el pasado no pensar y volver a resucitar después. Que nadie me aceptaría, pero llegas un día con tu amor. ¡Oye! Todo cambió, antes sentía dolor, pero ahora estoy recobrando la ilusión. Después de haber sufrido tanto, creo sentir otra vez la libertad absoluta de poder volver a creer y en el pasado no pensar y volver a resucitar después. Gracias. Qué lindo está, ¿eh?